soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Hace tiempo que no les renuevo los retratos de mujeres, así que hoy me corresponde renovarles y regalarles a todas las mujeres uno nuevo, un espejo diferente en que mirarse. Tú, que me dejabas. Para hoy entonces, el retrato de la adúltera. Siempre te era fiel. ¿Igualdad de derechos? ¿Equidad de género? No me hagan reír. Acá les presento el retrato de una de las mujeres más repudiadas y condenadas por las sociedades patriarcales del mundo entero, de norte a sur y de este a oeste. Acá en Bolivia nos rasgamos las vestiduras cuando llegan noticias de la forma como una mujer acusada de adulterio es apedreada hasta morir en Afganistán. Cuando en realidad en Bolivia se practica la apedreadura pública desde el escarnio público, la vergüenza, el insulto y la condena de la misma manera, con la misma saña, con la misma crueldad y con la misma conciencia de castigar a esa mujer para que ninguna otra se atreva. ¿Se atreva? ¿Se atreva a qué? Tres veces te envié, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje. Acaba entonces el retrato de la adúltera. La tercera por placer. La adúltera es una mujer muy, pero muy, muy especial. Pero eso no quiere decir que sea poco frecuente. Todo lo contrario, la adúltera forma parte de muchos grupos humanos. Puede ser abogada o comerciante, vendedora ambulante como médica. La adúltera puede ser tu hija, tu amiga o tu vecina. Desde ya, yo he visto cientos de adúlteras en el concierto de Paquita la del Barrio en Santa Cruz, cuando coreaban a gritos y sollozos una mezcla de alegría y dolor, precisamente esta canción. ¡El tequilazo! Es frecuente encontrarse en el mundo con una adúltera, y acá quiero facilitarte algunas pistas para que cuando la encuentres en tu camino, no desperdicies las lecciones de amor propio que con ella puedes aprender. La adúltera es una mujer atrevida porque se ha atrevido a romper con dos mandatos de obediencia y sumisión. Primero, el primer mandato y más explícito, conocer y estar con un solo hombre en su vida. Ella ha roto esta exclusividad masculina y se ha atrevido a explorar la relación de afecto y de placer con otros hombres aparte de su marido. Le ha dicho en mayúsculas y signos de admiración, no soy tu propiedad. Tú, que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre. Pero la adúltera no es una simple despechada, porque no solo es ese el mandato que la adúltera ha roto, sino que también ha roto otro mandato menos explícito y que está por debajo del primero y a veces no lo distinguimos. Y es el hecho de hacer, pensar y hacer sentir a un hombre que no es único. La adúltera dice con mayúsculas a todas las mujeres, no hay un solo hombre, sino muchísimos. Los hombres son incontables, no son únicos. Son sustituibles. Y sí, con uno no te va bien o no te gusta, hay mucho por explorar. Más allá de Juan, más allá de Carlos, más allá de Pedro, hay otro hombre con quien puedes sentir placer. Y eso es lo que más se le censura a la adúltera. Se la acusa de todo, se la humilla, porque se quiere mostrar como virtuosa aquella mujer que está dispuesta a rogar y llorar a los pies de un hombre su cariño. Eso es lo que la adúltera no hace, por eso no es virtuosa. La adúltera no lo hace. Ella, frente a un desprecio de su pareja, frente a una insatisfacción sexual con su pareja, frente a la infidelidad de su pareja, no se queda llorando en la casa. No se deja romper el corazón a pedazos, sino que sale a buscar remedio en otro cuerpo y en otra mirada. Sale a explorar el mundo y declara con su delito que ningún hombre es el único para ella. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Por eso se la acusa rápidamente de puta. Y aunque ya saben ustedes que nosotras, de las putas, hemos recogido mucho saber hacer y saber vivir, y que son nuestras hermanas, y que las vamos a defender con nuestro cuerpo, y con nuestro pensamiento, y con todo, entendemos muy bien que la adúltera no es una puta. Y que si se la acusa de puta, es para tapar aquello que ella ha hecho, que es buscar placer sin buscar que se le pague por darlo. Es justo al revés de la puta. Mientras la puta da placer, pasa por una humillación y cobra por ello, la adúltera recoge placer, lo hace clandestinamente, porque además tampoco tiene nadie por qué mirar su vida por el agujero de la puerta. Entre la puta y la adúltera puede haber un intercambio de saberes, puede haber un intercambio de lencería, puede haber un intercambio de complicidades. Pero puta es puta y adúltera es adúltera. Las culturas patriarcales quieren confundir puta con adúltera y adúltera con puta. ¿Por qué? Porque nos quieren confundir a nosotras, las mujeres. Una cultura entera, una religión entera, una sociedad entera es capaz de matar a una adúltera para que ella no contagie al conjunto de mujeres lo que sabe, para tapar con lágrimas y humillación su pecaminosa sonrisa y su preocupante libertad. Pero lo que tú hagas no me importa ya. En el ajuar de la adúltera hay muchas cosas. Hay zapatos, hay vestidos, hay collares, hay anillos. Hay brasiers sueltos, hay lencería, regalos de amigos que intentaron estar con ella y no lo lograron. La adúltera es una mujer que se adorna, que se mira al espejo, que se pregunta a sí misma, ¿cómo me veo? Que se sabe seductora y que no necesita, ni se viste, ni se desviste, ni existe para un solo hombre en el mundo. Y es eso lo que se le censura. La adúltera no existe para un solo hombre en el mundo. Coquetea consigo misma y con todo quien que se le cruce en el camino. Es seductora, muy seductora. Sabe seducir porque le gustan a ella misma sus pechos, su cintura, sus mejillas, sus orejas y porque sabe gustar de sí misma. Creo que sin querer. Tres veces te engañé. Esto le ha dado seguridad en la forma de caminar. Le ha dado interlocución con todo tipo de hombres. Así como ha roto con la idea de que hay que llorar y humillarse por un hombre, ha logrado luego romper con el hecho de que es el hombre el intermediario de su relación con el mundo. Por eso tiene muchísimas relaciones, negocia ella misma su trabajo, la llaman de muchos sitios y no necesita tampoco del marido para relacionarse con el mundo masculino. No se presenta como la mujer de, sino se presenta en primera persona, vaporosa y recién salida de una nube de placer. Ella es, y así es, la adúltera. Después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. La adúltera ha logrado un grado mayor de libertad que aquella que no se ha atrevido a devolver infidelidad con infidelidad. La adúltera ha logrado un grado mayor de libertad al darse cuenta que ni el placer, ni la vida, ni su belleza, ni nada dependen ni tienen por qué depender de un solo hombre en su vida. Como canta la Paquita, la del barrio, tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. La adúltera lleva escrito en la espalda que no es propiedad de nadie. Por eso se convierte en un panal de miel alrededor del cual todos los hombres quieren probar su sabor. Y es ahí donde su condición de adúltera de bella, es ahí donde su condición de libre, de exploradora, se convierte en una pesadilla. Porque todos quieren y se sienten con el derecho de exigirle una aventura. Otros se obsesionan por tenerla en la cama. La idea de que ha sido de otros les resulta al macho de turno una provocación ineludible para acosarla hasta doblegarla. Aunque sea violarla, aunque sea chantajearla, lo importante para el macho es conseguir que la adúltera pierda la libertad sobre su cuerpo y sus decisiones. La obsesión para el macho es denigrar a la adúltera y que se avergüence de su libertad, de su cuerpo y de todos y cada uno de sus atractivos, hasta que llegue a odiarse a sí misma tanto como todos los hombres la odian, tanto como todas las mujeres la envidian. Y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. La adúltera siente que está sola. No tiene amigos porque todos quieren acostarse con ella. No tiene amigas porque todas envidian lo que ella tenía. No tiene madre porque ya que ella nunca se avergonzó por lo que hizo, fue su madre la que decidió empezar a sentir vergüenza en nombre de su hija. No tiene padre porque su padre también le volcó la cara y prefirió asimilarse a la ley del macho que la condena. La adúltera está sola en la cama, sumida en una tragedia. La quieren rota. La quieren humillada, la quieren abandonada y desaliñada, la quieren sin trabajo, y parece que el mundo entero no puede seguir su curso mientras la adúltera no renuncia a su felicidad, a su libertad y sobre todo a su saber romper. Yo que tontamente siempre te era fiel. Ella, la adúltera, sabe que vive un calvario, una injusticia. Y aunque dubita desde el fondo de sus ojos cafés, allí donde ese café se hace tan oscuro que se vuelve negro, y allí donde ese negro se hace tan profundo que se convierte en un pozo, desde ese fondo de su alma nos dice a todas las mujeres: no me juzguen, no me pierdan, no se queden en sus casas llorando por un marido, no se resignen ante una infidelidad y déjense abrazar por la poesía de una noche de aventura y de dos y de tres y de 33 noches de aventura más. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Thank you.